Hoy me levanto de la cama feliz y contento porque me han enviado una anécdota de menos de 2 minutos de duración a elpodcastdelbuho@gmail.com. Así que, sin más dilación, ¡dentro audio! Hola, mi nombre es Iñaki de la Concepción y colaboro ocasionalmente en el podcast de fantasía y ciencia ficción de la Biblioteca de Trántor. Hoy os traigo una anécdota sobre el búho y su simbología. El búho, como Jorge muy bien sabe, es un ave que representa la sabiduría, la razón y la filosofía. Esto es debido, por una parte, a que en la mitología griega, a los dioses, a menudo se los representaba con un animal, normalmente relacionado con alguno de los mitos que se les atribuían. Así, por ejemplo, Hera, o Juno para los romanos, se identificaba con el pavo real. Zeus, o Júpiter en Roma, era identificado con el águila. Y a su vez, Atenea, o Minerva para los romanos, que nació de la cabeza de Zeus y por eso mismo es diosa de la razón y la sabiduría, era representada por un búho. Esto se debe a que Atenea también era la patrona de Atenas y eligió un búho como acompañante, con el que custodiaba la polis por las noches. El búho es un ave de mirada fija y penetrante, y como al sabio ninguna cosa se le oculta, por más encubierta que parezca. Sin embargo, solo levanta su vuelo al anochecer, iluminado por la luz de la luna, por lo que alcanza un conocimiento problemático, imperfecto. Es su visión siempre a medias, revocable, y siempre exige volver a mirar, ampliar horizontes, superar apariencias y reconsiderar las cosas para adquirir de ellas un conocimiento lo menos distorsionado posible. Y hasta aquí la anécdota de hoy. Un saludo a todos. 100 millones de gracias, Iñaki. Y sed todos bienvenidos al capítulo XXXV, palito palito, del podcast del búho. Julio César, Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno son nombres de grandes conquistadores de la historia que palidecen ante la refulgente estrella de Genghis Khan, el caudillo mongol que consiguió reunir a su pueblo y llevarlo a la victoria, fundando así un imperio que llegaría a unir después de su muerte el Océano Pacífico y la Europa Oriental. Vamos a ver cómo consiguió Genghis Khan reunir al belicoso y caótico pueblo mongol y llevarlo a fundar el imperio contiguo más grande de la historia. Genghis Khan es, sin ninguna duda, uno de los mayores conquistadores de la historia humana, si no el mayor, y hay que atribuirle una serie de éxitos que le llevaron a conquistar una enorme cantidad de miles de kilómetros cuadrados de territorio en apenas 20 años. Hay que tener en cuenta que también es el fundador de ese gran imperio mongol que asoló la Edad Media de medio mundo, porque tras la muerte de Genghis Khan, el imperio mongol llegó a ocupar desde el Océano Pacífico hasta la Europa Oriental, desde Siberia hasta Persia. Llegó a ocupar, por lo tanto, un gran territorio que lo hace ostentar el título de el imperio contiguo más grande de la historia, es decir, el imperio unido por todos sus territorios y todas sus fronteras más grande de la historia. ¿Cómo consiguió Genghis Khan conquistar en tan poco tiempo estas grandes extensiones de territorio? Pues bueno, aquí viene la clave. En realidad, Genghis Khan lo tuvo fácil, porque su pueblo, el pueblo mongol, era un pueblo invencible. Y preguntaréis, ¿cómo es que no hubo nadie antes de Genghis Khan que consiguiese conquistar todo lo que conquistó él? Porque los mongoles existían antes que Genghis Khan, no los creó él. Pues bueno, Realmente, la verdadera y difícil conquista que hizo Genghis Khan fue el unir a su pueblo, porque tenemos que intentar entender cómo era la sociedad de los mongoles. La sociedad de los mongoles era y es un pueblo nómada, domadores de caballos, muy belicosos y muy peligrosos para todos aquellos que viven en territorios circundantes, porque la razón de ser de los mongoles es la obtención de botín, las llamadas razias, las incursiones, los saqueos, nunca la conquista. No tienen ambición de territorio, tienen ambición de riqueza, son enormemente ambiciosos, pero siempre faltó un caudillo militar que los llevase a la victoria absoluta, y es que eso era muy difícil, porque un clan mongol nunca, nunca, nunca se va a poner por debajo de otro clan. Imaginaos a un montón de clanes familiares esparcidos por el territorio de unas enormes llanuras esteparias. Todos esos clanes, alguna vez, se unen y forman coalición para conquistar un territorio que está cercano, pero más que conquistarlo lo que quieren es desolarlo y llevarse todas sus riquezas, sus mujeres y sus caballos. Y luego, una vez que han hecho esa incursión, se separan, incluso hasta pueden pelear entre ellos. Por lo tanto, rara vez, muchos clanes se unen bajo un mismo caudillo militar y se forma una horda, pero aun así, varias hordas tendrían que unirse para que todos los pueblos mongoles se unan y consigan formar un estado unido. Pues bien, esto es lo que consiguió Genghis Khan. Hubo otros khanes antes que él, otros reyes, pero ninguno del carisma, de la fuerza y de la inteligencia de Temujin, porque sí, este es su nombre real, Temujin. Vamos a ver cómo empieza su historia. Porque efectivamente, toda buena historia tiene su comienzo, y el comienzo de Temujin es el año 1162. Estamos en plena Edad Media, y en ese año, en 1162, nace el futuro Genghis Khan, perteneciente al clan Borjigin, un clan de muy alto standing dentro de toda la etnia mongola, dado que Temujin es bisnieto de Kabul Khan, el último gran rey de los mongoles, que hostigó bastante a los chinos en el sur. Los chinos lo pasaron muy mal, y los chinos además tuvieron que aliarse a los tártaros, otro pueblo nómada que anda por allí, y que consiguió repeler a Kabul Khan. Pues bien, este Kabul Khan le dio un gran rango a Temujin. El padre de Temujin, de hecho, era un caudillo militar de gran nombre, Yesugei. Este Yesugei era el máximo candidato para convertirse en el próximo Khan, en el próximo rey que unificase a los mongoles. Pero Yesugei, el padre de Temujin, tuvo mucha mala suerte, porque cuando volvía de un viaje diplomático en busca de una esposa para su hijo, Temujin, fue envenenado por un clan tártaro con el que se encontró por el camino. Los tártaros le ofrecieron hospitalidad, y eso es sagrado, pero los tártaros no fueron muy legales, que digamos, así que al ofrecerle comida le pusieron un poquito de veneno y de paso se cargaron a la amenaza que era Yesugei. Cuando esto sucedió, nuestro protagonista, Temujin, solo tenía 10 años. Con lo cual, todos los clanes que seguían a Yesugei abandonaron al futuro Genghis Khan y lo dejaron poco menos que en la ruina. Genghis Khan, sus 6 hermanos y su madre tuvieron que vagabundear, pescar, cazar y recolectar para ganarse la vida, para sobrevivir al fin y al cabo. Además, este reducidísimo clan no paraba de ser hostigado por otros clanes mongoles, así se las gastaban, ya que los mongoles eran un pueblo muy caótico que no dudaban en atacarse entre sí si podían obtener algún tipo de botín. Pero nuestro aguerrido protagonista, el futuro Genghis Khan, se fue haciendo mayor, y cuando era un adolescente, tomó el toro por los cuernos y decidió empezar una serie de razias y de saqueos por su cuenta. Poco a poco, dado su carisma, su porte y la que dicen que era su melena pelirroja, porque dicen que era pelirrojo, pues consiguió granjearse las fidelidades de otros jóvenes que estaban en una situación parecida a la suya, poco menos que vagabundeando. Pero bueno, es un principio. El caso es que victoria tras victoria, pequeñas razias, pequeños saqueos, poco a poco llamó la atención de Yamuja, otro noble, que este no había perdido su posición social, y que se convirtió en hermano juramentado de Temujin. le hizo un juramento de sangre, por el cual siempre se iban a proteger mutuamente. Yamuha, al hacer este juramento, le dio un enorme standing a Temujin. El clan de nuestro protagonista iba creciendo a pasos agigantados. Así pues, cuando Temujin apenas contaba con 20 años, llamó la atención de Togril, el Khan de los Keraitas. Los Keraitas eran un clan de mongoles que tenían la particularidad de que profesaban una extraña religión, el llamado cristianismo. Ningún otro pueblo mongol profesaba la religión cristiana. Estos Keraitas la profesaban desde hacía siglos en su versión nestoriana, una herejía que pensaba que Dios y que Cristo eran diferente persona. En cualquier caso, los Keraitas y Togril, su rey, acogen a Genghis Khan y lo reconocen como un caudillo militar de segunda fila. En cualquier caso, poco a poco, el futuro Genghis Khan se irá ganando un puesto y una reputación porque irá ganando batallas, como la primera gran batalla que gana el futuro Genghis Khan. Temujin es emboscado y consigue escapar de puro milagro de los merquitas, que eso sí, raptan a su mujer, y Genghis Khan, muy cabreado, consigue derrotarlos en la primera batalla de Enjundia, que gana junto con su clan. Es por eso que poco a poco se irá ganando el respeto de Togril, el Khan de los Keraitas. Y cada vez más, su hermano juramentado Yamuha le empezará a ver con bastante recelo, porque Yamuha no esperaba que le crecieran los enanos, no esperaba que Temujin se hiciese más grande que él. Así que unos años después, ya pasados 15 años, Yamuha definitivamente se separa de Genghis Khan y se convierte en su archienemigo, en su némesis, ya que prácticamente hasta el final le estará dando guerra. Yamuha y Genghis Khan rompen sus lazos de sangre y se convierten en absolutos enemigos. Lo que no esperaba Yamuha era que China llamase a la puerta de Temujin. Pues sí, los cuatro reinos que componían China en aquella época eran bastante miedosos y recelosos de esos vecinos salvajes que tenían al norte. No solamente los mongoles eran los únicos pueblos nómadas que vivían al norte de China, había otros como los tártaros. Y estos mismos tártaros habían crecido hasta tal punto que ya suponían una amenaza para China. Esos mismos tártaros habían sido los que China había utilizado para repeler a los mongoles de Kabul Khan, el bisabuelo de Temujin, y ahora los tártaros les habían crecido demasiado, así que volvieron a llamar a los mongoles, en este caso a Togril y a Temujin, para que les solucionasen esta papeleta. Y vaya que sí se la solucionaron. Togril y Temujin acabaron aplastando a los tártaros. Además, Temujin se cobró venganza por la muerte de su padre. Y además, los chinos les concedieron grandes compensaciones. Reconocieron a Togril como Wang Khan, como rey. Y a Temujin le dieron grandes títulos. Poco a poco, más y más guerreros, más y más clanes entraban bajo la tutela de este carismático caudillo militar, de este futuro Genghis Khan. Es por eso que el propio Togril, el Khan de los Keraitas, que había ayudado a Temujin, empieza a ser receloso de nuestro protagonista, con lo cual pronto Togril se separa también de Temujin y se pone del lado de Yamuha, precisamente. Los dos hacen coalición y se enfrentan a Temujin y caen derrotados. Aún así, Yamuha, como archienemigo de Temujin, consigue escapar y entrar al amparo de otros clanes mongoles, que también serán derrotados. Pues bien, estamos en el año 1206 y a Yamuha le quedan muy poquitos días de vida. Este año 1206 será clave para la historia de nuestro protagonista. Cuenta la historia de los mongoles, que viene a ser una especie de historia épico-fantástica de la historia de este pueblo, que dos generales de Yamuha entregaron a este personaje a Temujin. Lo traicionaron, lo capturaron y se lo llevaron al futuro Genghis Khan. Y cuenta también la historia que automáticamente Temujin mandó matar a estos dos generales que por haber traicionado a su caudillo no se merecían la vida. Por supuesto, Como ecuánime que era, Temujín ofreció clemencia y perdón a Yamuja, pero Yamuja le respondió que si solamente había un sol en el cielo, solamente podía haber un señor de la tierra. Debido a la honorabilidad de Yamuja, Temujín le concedió una muerte sin sangre a su archienemigo, y se le ejecutó partiéndole en dos la columna vertebral. De esta manera, y con esta simbología de la muerte de Yamuja, se establece a este año 1206 como un antes y un después en la historia del futuro Genghis Khan, porque precisamente en este año 1206 se celebra el Kuriltai. El Kuriltai es la reunión de los caudillos militares mongoles en los cuales Temujín desecha ese nombre y pasa a llamarse Genghis Khan, el rey océano, porque Genghis significa eso, mar, océano, y hace referencia a la enormidad de su cargo. Genghis Khan, el rey océano, está ya, por lo tanto, preparado para tomar a todos los imperios que se le pongan por delante. En realidad, en este año 1206, no todos los caudillos mongoles aceptan a Genghis Khan como rey, pero no eran enemigos importantes y en los años siguientes los iría derrotando. En cualquier caso, Genghis Khan, ya proclamado con este nombre, empieza a fijarse en enemigos de más enjundia. Y, por supuesto, no duda en fijarse en el sur, en los cuatro grandes reinos que conformaban China. El primero, más al norte y más pequeño de todos ellos, era el llamado reino de Xixia. Este era un pequeño reino comparado con los otros tres, pero que fue determinante en las conquistas de Genghis Khan, porque Genghis Khan se encuentra con ciudades fortificadas, y esto era algo que todavía no estaba preparado para afrontar, así que la toma de este pequeño reino le sirve para experimentar. Genghis Khan era un caudillo militar muy meticuloso en la preparación de sus batallas. No en vano, intentó por varios métodos tomar las ciudades de Xixia hasta que finalmente consiguió dar con diferentes métodos de asalto, ya que fue acudiendo a informadores, sobre todo comerciantes musulmanes, que le ayudaban y le daban información sobre las ciudades. Probó de todo. Probó con máquinas de asalto, probó ataques directos, incluso también probó la guerra bacteriológica. Lo digo totalmente en serio. Genghis Khan también se le ocurrió utilizar enfermedades para rendir una ciudad. En cualquier caso, Genghis Khan acabó tomando por las armas las ciudades de este reino de Xixia. Apenas le tomó 3 años hacerlo, entre 1206 y 1209. Una vez asentado su poder en este reino de Xixia, se fijó en el gran imperio Jin, el más poderoso estado chino, cuya capital se llamaba nada más y nada menos que Pekín. Pekín, al norte de China, es también asaltada, tomada y saqueada. Genghis Khan no dejaba títere con cabeza, pero iba aprendiendo de lo mejor de cada casa para poder seguir ampliando su enorme kanato. Genghis Khan tenía una ambición sin límites y una inteligencia que le permitía darse cuenta que cada vez se hacía más mayor y que no podía ser el rey de todo lo que había bajo el cielo, con lo cual intentaba darse prisa y mandar a sus diferentes generales a diferentes zonas. Una vez afianzada su posición en China, decidió no fijarse en los otros dos reinos que había más al sur, que en aquella época eran reinos que eran bastante pujantes, así que detuvo su avance hacia el sur y se fijó en Occidente. Y allí se fijó en el Imperio Corasmio, un imperio de origen musulmán que tenía en Samarcanda a su ciudad más importante. En principio Genghis Khan era partidario de dar total libertad al comercio, pero la ciudad de Samarcanda y el Imperio Corasmio eran un caramelo demasiado jugoso como para no negarse a controlar las grandes rutas comerciales que unían Europa con Asia, por medio, como no, de los comerciantes musulmanes. Así que, aprovechando un ataque de un caudillo musulmán a una delegación diplomática mongola, Genghis Khan decidió tomar por la fuerza el Imperio Corasmio, con lo cual finalmente acabó sucumbiendo ante la minuciosidad con la que el propio Genghis Khan había preparado dicha invasión. Como ya os he dicho, los mongoles eran invencibles bajo un mismo mandato, con lo cual tampoco este pujante reino económico consiguió sucumbir ante Gengis Khan. Así que, llegado el año 1223, el gran imperio mongol unía el Océano Pacífico y el Mar Caspio. Por lo tanto, tenemos a prácticamente toda Asia, exceptuando la India, bajo la tutela de este gran caudillo militar. ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué tenían los ejércitos mongoles para conseguir estas aplastantes victorias? Pues para empezar, tenían una ansia guerrera fuera de lo común. Estaba en sus genes. Esos pequeños clanes que ansiaban botín se volvían cada vez más ambiciosos, cada vez más incontrolables. Pero Gengis Khan consiguió explotar sus virtudes y aplacar sus defectos. En cualquier caso, durante los cuatro últimos años de su vida, entre 1223 y 1227, Gengis Khan vio que tenía un imperio muy grande y muy diverso, así que se dedicó a reprimir diferentes revueltas que los diferentes territorios que había tomado le habían ido ofreciendo. Así que entre estos cuatro años, Gengis Khan se dedicó a sentar las bases del grandísimo avance que benefició al imperio mongol en los años siguientes. En cualquier caso, me sigo preguntando, ¿qué tendría este imperio mongol para ser tan fuerte? Vamos a echarle un vistazo a su ejército. Ya sé que estoy últimamente bastante guerrero, entre comillas, pero siento curiosidad. Vamos a ver qué tenía este ejército mongol. Vamos a ver cómo luchaba. Vamos a ver cómo disponía sus tropas. Vamos a verlo. Pues bien, la clave del ejército mongol era la movilidad. Prácticamente todo el ejército mongol estaba compuesto por caballería. Más adelante, cuando les tocó asediar China, también un cuerpo de ingenieros se sumó al ejército, pero eso fue cuando tenían que asediar ciudades y construir máquinas de asalto. En cualquier caso, los caballos eran la forma de vida de los mongoles, siempre la había sido, y Temujin aprovechó dicha ventaja y dicho conocimiento del adiestramiento de los caballos para imponerse en la batalla. Como ya os he dicho, la movilidad era la clave. No había ejército que pudiese contrarrestar las capacidades estratégicas que le daban la velocidad de los caballos. Fundamentalmente, el arma que utilizaban los jinetes mongoles era un pequeño arco que se tensaba muchísimo y cuyas flechas, por lo tanto, podían atravesar armaduras, porque las flechas que lanzaban los arqueros a caballo no eran flechas pensadas para ser lanzadas a gran distancia, sino que se hacían tiros a bocajarro que podían destrozar y matar a un hombre disparadas desde lo alto en un caballo. Además, es curioso, porque la parte de atrás de cada una de las flechas emitían un sonido que permitían apuntar prácticamente sin mirar al objetivo. Los arqueros mongoles, además, fueron adiestrados con muchísima disciplina. Este fue el gran acierto de Gengis Khan, sin el cual no hubiese conseguido, además, unir a sus tropas, y es que impuso una enorme disciplina en su ejército. Esta es la clave fundamental de por qué era invencible el ejército mongol, unido a que, como os he dicho antes, tenían una enorme ambición y ansia por conseguir el botín, las mujeres y, por supuesto, los caballos y el ganado del enemigo. Pero Gengis Khan nos dejó otro tipo de herencia. Ahora os voy a contar. Gengis Khan tenía 36 esposas y, sin ninguna duda, cientos de concubinas, quizá más. Sabéis por dónde voy, ¿verdad? Es muy posible que el 8% de la población que vive actualmente en los territorios que conquistó sean descendientes de Gengis Khan. Esta es la herencia que dejó a esos territorios. Y es fácil de pensar, dado que ahora esa zona del mundo es la más poblada de la humanidad. Estamos hablando de miles de millones de personas. Y tened en cuenta que en aquella época no había tanta gente. Además, hay que pensar que Gengis Khan es protagonista de uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad. Se cree que llegó a matar a más de 30 millones de personas de la misma etnia, convirtiéndose en el mayor genocida de la historia. Son cifras estimativas, claro, pero si a esto le unimos el hecho de que debió de acostarse con una cantidad ingente de mujeres, cabe pensar que, si además lo hacía él, también lo hacían sus hijos, hermanos y descendientes varios, cabe pensar que efectivamente el 8% de la población de ese territorio, como descendiente directo de Genghis Khan, me parece hasta poco. En cualquier caso, esto está demostrado científicamente, porque se sabe que la familia de Genghis Khan tenía el cromosoma Y, o el cromosoma Y, perdón, de una forma muy particular. Un cromosoma que además se transmite de padre a hijo, no de madre a hijo, sino de padre a hijo. Con lo cual, se sabe que aproximadamente, como ya os he dicho, el 8% de la población de estos territorios tienen este cromosoma Y tan particular. Curiosa herencia la que dejó Genghis Khan, no solamente a la historia, sino a la genética mundial. En cualquier caso, aparte de esta curiosidad, quiero que conozcáis que la historia muchas veces no se queda en las fronteras europeas y norteamericanas, ni mucho menos. Asia tiene una historia espectacular y no tiene nada que envidiar a los grandes personajes que habitaron Europa. Genghis Khan es, sin ninguna duda, uno de los grandes militares, políticos y, en definitiva, personajes de la historia del hombre. Espero y deseo que os haya gustado el podcast. Si es así, o si no, o si os ha dado exactamente igual, por favor, decídmelo, escribidme a elpodcastdelbuho@gmail.com. También podéis hacerlo en los comentarios de este podcast, de este capítulo, en elpodcastdelbuho.com. También lo podéis hacer en el grupo de Facebook. Nos acercamos peligrosamente a los 200 miembros, estoy encantado. El grupo de Facebook es El Podcast del Búho, Historia y Mitología. También en Twitter, twitter.com/jorge-. Quiero dar muchísimas gracias a Iñaki por haberme grabado esta curiosísima anécdota. Y bueno, me parece que me voy a tomar un descanso de un mes. Sí, creo que no voy a grabar nada en un mes, pero para algo creé Por la boca muere el búho. Así que nos vemos en mayo. ¡Hasta luego!